Hola Alejandro, Alejandro querido, tanto tiempo esperándote, qué bueno que estés, que hayas vuelto. En realidad nunca te fuiste, pero bueno, te quería comentar con respecto al Diego, cómo no quererlo. Me acuerdo que una vez mi papá estaba en terapia intensiva y estaba completamente, digamos, dormido, en coma farmacológico, y yo entré a la terapia y, viste, de soslayo pasé una radio portátil chiquita y le puse la radio al costado en el oído, y mi hermano decía: hacerle sentir cosas lindas que papá te va a escuchar, acordate lo que te digo. ¿Podés creer que justo en ese momento el Diego hace un gol? Y te juro por mi vida, por mi vida y la de mi viejo, que él escuchó, porque esbozó una sonrisa tan linda que el sol en ese mismo momento entró junto al Diego por la ventana para darle esa sonrisa a mi viejo. Bueno, Ale, un beso enorme y gracias, gracias, por favor, dame siempre este sábado, señora.